Bueno, hoy vamos a compartir un nuevo mensaje, vamos a recibir un mensaje que Dios nos envía con el propósito de edificarnos a todos y de poder otra vez que nuestra vida se ajuste cada vez más al diseño con que Dios la ha creado. La vida cristiana se inicia toda vez que uno le entrega voluntariamente su vida a Dios, como decíamos recién. Entonces Él recibe tu vida, toma tu vida, te abraza porque te ama mucho, y entonces a partir de allí comienza lo que se llama la vida cristiana, la vida de fe. Bueno, esa vida tiene una manera de ser vivida, no se vive de cualquier forma, y Dios también se encargó y se encarga de guiarnos en esa manera en que se vive, de darnos esos normas, principios, valores para que vos y yo podamos vivir correctamente esa vida cristiana. Y así alcancemos la bendición que tiene esa vida. Él dijo que había venido para darnos vida, y vida eterna, y vida abundante. Así que Él quiere que vos también vivas esa vida de manera abundante. No que haya, viste, un hilito de agua mientras puede correr un caudal de agua impresionante, ¿no? Él quiere esa plenitud de gozo, esa plenitud de poder, esa plenitud de paz, esa plenitud de felicidad, de fortaleza, de sabiduría. Otra vez, Él nunca prometió que nuestra vida cristiana iba a ser sin problemas, sin dificultades. No. Él dijo, yo voy a estar en todo eso y te voy a dar victoria frente a toda situación adversa, para que aprendas en la vida, para que madures, para que crezcas, para que adquieras experiencia, etcétera, para que podamos comprender mejor a otros que también sufren. Así que es así. En estos días, en este tiempo, estamos compartiendo una serie de mensajes acerca de lo que es la vida cristiana, vivir nuestra vida cristiana, vivir nuestra fe. Por lo cual, si el miércoles no estuvo aquí, le invito a mirar en las redes sociales de la congregación el mensaje que compartimos acerca de una iglesia enamorada de Cristo. El amor a Dios es parte de nuestra vida cristiana, es una expresión de nuestra vida en Cristo. Así que vas a encontrar allí al menos algunos elementos para reflexionar y oramos para que te sea de bendición también. Pero en esta tarde vamos a tratar de reflexionar brevemente acerca de cómo vivir nuestra fe. ¿Cómo vivir nuestra fe? ¿Cómo vivir esta vida cristiana? Porque yo ya le di la vida a Cristo. ¿Cómo vivir esta vida en Cristo? Hay un pasaje en la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses. Pablo estaba preso, estaba allí padeciendo, mirá el apóstol Pablo, estaba, mirá qué padecimiento, preso, sufriendo, etc. Pero él desde la cárcel escribe varias cartas, una de ellas a la iglesia en Filipenses, en Filipos. Así que en esta primera parte, en el capítulo 1 y en el versículo 27, la Biblia dice esto, es Pablo escribiendo a los filipenses y les dice, solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Busquen, anhelen, deseen, procuren, preocúpense, para que su manera de vivir la vida en Cristo sea de acuerdo con el Evangelio de Cristo. La vida en Cristo se vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Pablo está diciendo claramente, no pueden vivir de cualquier manera. Ustedes le entregaron su vida al Señor, pues ahora vivan de acuerdo al Evangelio del Señor, a la enseñanza de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios. Toda vez que estamos hablando de vivir nuestra fe, no estamos hablando de la fe solo como creencia, ¿no es cierto? Algunos dicen, no, yo creo en esto, creo en aquello. No solo a eso, sino al conjunto de principios y de valores que plantean una manera de ver el mundo, lo que se llama una cosmovisión, y una filosofía de vida distintivos. Entonces uno dice, estos son los principios y valores de la vida cristiana. Y cuando uno los aplica y los vive, eso hace que la vida sea realmente en Cristo. Una vida abundante, una vida de bendición, una vida distintiva. La gente dice, pero no, vos vivís de otra manera, vos pensás de otra manera, vos actuás de otra manera, tus reacciones son distintas. Bueno, claro, es distintivo, se distingue de otras maneras de vivir la vida, sobre todo de aquellas que no tienen a Cristo en su corazón o no le han entregado su vida a Él. Aún respecto a la vida cristiana, hay múltiples opiniones, hay ideas, conceptos, interpretaciones, definiciones distintas y explicaciones distintas. Por eso pareciera que hubiera múltiples maneras de vivir la fe y pretender la vida en Cristo. Pero no es así. Hay una manera de acuerdo al Evangelio de Cristo. Lo dice la Biblia, lo dice Dios en su palabra. Pablo le estaba diciendo y enseñando eso a los filipenses. Nos enseña el Señor hoy también de esta manera. Así que, bueno, todos han conocido, no todos no los que están aquí, pero algunos que tienen de 45, 50 para arriba, no es para deschavar a nadie, pero han conocido a un cantante muy famoso, Frank Sinatra. ¿Cuántos conocieron o escucharon o supieron que vivió alguien llamado Frank Sinatra? Son unos cuantos, sino los jóvenes, después les vamos a explicar quiénes eran. Bueno, Frank Sinatra fue famoso sobre todo por una canción que traducida se llamaba como A Mi Manera. ¿Se dan cuenta cómo la gente dice, ah, excelente, los felicito a todos, A Mi Manera? Entonces, bueno, y yo vivo, y bueno, vivo a mi manera. Y pareciera que en este tiempo, y en otros tiempos también, ¿no es cierto? Algunos cristianos malinterpretan, o erróneamente toman conceptos que no son correctos o distorsionan la manera de vivir correctamente la fe o la vida cristiana. Y ellos podrían decir, y yo vivo la vida cristiana a mi manera. Nada que ver con Frank Sinatra, ¿no? Pero, salvando las distancias. Pero allí están, entonces, algunos cristianos dicen, no, y debe ser esta la manera. No, a mí me parece que es así. Bueno, no podemos, hay una guía. Hay principios, hay valores, hay manera de vivir esta vida. ¿Para qué? Para que vos alcances esa bendición que Dios tiene en esa vida que te dio. Si no vivimos vidas cristianas, pero vidas apagadas, vidas medias grises, ¿no es cierto? Vidas con poco brillo, o bueno, con algunos destellos así de vez en cuando, pero después volvemos otra vez, ¿no es cierto? Y viene el bajón y uy, no sé qué. No, esa no es la vida que Dios nos ha regalado. Y Él quiere que vivamos de esta otra manera. Así que la única fuente segura y que tiene autoridad para decirnos cómo vivir la vida en Cristo es la Biblia, palabra de Dios. Así que no se trata de lo que dice no sé quién, de lo que dice no sé cuál, ni lo que dice el mundo, ni lo que dice la moda, ni lo que dicen aquellos que tienen otros intereses. Nosotros vivimos la vida que Dios nos regaló, esa vida eterna y abundante, a la manera en que Él nos dice que la debemos vivir. Por eso hablamos de fe bíblica. Nuestra fe tiene raíces, está fundamentada y encuentra apoyo, sustento y alimento en la palabra de Dios. No es una fe mística, no es una fe que hay que hacer una meditación extraña y encontrar misterios escondidos para entonces. No, es una fe bíblica, es fácil vivirla. Por eso hablamos de practicar, vivir esa fe según los principios y valores bíblicos. No lo que nos ocurre a cualquiera, sino lo que Dios ya ha establecido. Así que vivir la vida de fe, vivir la vida cristiana, comienza con estos conceptos y con estos significados. La vida cristiana representa una transformación profunda y total. Nacemos a una nueva dimensión de vida toda vez que le dimos nuestra vida a Dios y aceptamos a Él como Salvador personal. ¿Qué ocurre? ¿Cómo dice la Biblia que se llama esto? La Biblia lo menciona como nacer de nuevo. Ve como que está hablando de una nueva existencia. No que uno se murió y reencarnó, no, nada de eso. Es como espiritualmente hablando, uno nace de nuevo, como que hay un nuevo comienzo, como que todo se renueva, todo empieza de cero y bien. La Biblia lo llama ser una nueva criatura. Y de hecho, la Biblia afirma que si alguno está en Cristo, si le dio la vida a Cristo, nueva criatura es. En otro caso, la Biblia le llama el nuevo hombre, ¿no es cierto? La nueva persona, una nueva humanidad. Está dando cuenta solamente de que el cambio y la transformación es profunda. No es un maquillaje, no es algo superficial, no es arreglar una rajadurita aquí, poner un poco de enduido allá. No, no, no, es total, es completa, es profunda, es permanente. Así que esto es la vida cristiana, no es otra cosa sino esto. Por eso no se trata de algo superficial, sino existencial y transformador. Da a nuestra existencia un nuevo sentido y un nuevo propósito. Antes estaba la vida apagada, le entregamos la vida al Señor y ahora la vida se enciende y cobra color y cobra brillo y cobra sentido y cobra propósito y es llena de su presencia. Por lo tanto, recrea y modifica todas las expresiones de esa existencia, todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué queremos decir? Que en la vida cristiana la fe no es un agregado más, no es un apéndice, no es un sector o un área más, no es otro compartimento en nuestra vida. La fe en la vida cristiana es central, es el núcleo que influencia todo lo que somos y todo lo que hacemos. Porque soy de Cristo, todo lo que hago, todo lo que soy refleja que soy cristiano. Así que esta fe, esta vida cristiana, influencia todo lo demás. Todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que pienso. No es un agregado, es algo central, es el núcleo. Esto es lo que nos permite desarrollarnos espiritualmente y crecer en la vida abundante. La fe de la que nos habla la Biblia y que caracteriza nuestra vida cristiana no es una fe segmentadora, sino integradora. No es aquella que nos pone en compartimentos, ¿no es cierto? Este compartimento, este, la fe, este otro. No, no, no. La fe es integradora. Es el núcleo y afecta todo el desarrollo de nuestra vida. Déjeme hacer una ilustración para que lo podamos entender mejor. ¿Sabe? Hablando de actores y actrices, necesito 5, 6, 7 voluntarios que rápidamente vengan aquí para hacer esta ilustración. 6, 7, les voy a adelantar, no le voy a pedir a nadie que cante, así que anímese, anímese, al menos en esta oportunidad. Así que anímese, ¿quiénes son los 6, 7? Pueden ser jóvenes, adolescentes, mayores, no, no importa la edad, todos van a poder hacerlo. Así que rápidamente, rápidamente, vamos, necesitamos algunos valientes, acá que se animen, muy bien. Después van a ver cómo van a firmar autógrafos, toda la gente va a decir, che, dale, vamos, necesitamos alguno más. Vamos distribuyendo esto a cada uno. ¿Quiénes más? Pueden ser damas, muy bien, allí se están animando. Muy bien, muy bien. A ver, necesitamos uno, dos, tres más, ¿todos tienen? Ah, no, dos más necesitamos. Dos más. Muy bien, Abril. Uno más, una más. Muy bien. Excelente. Tendrán su premio. Vamos a pedir al Señor que lo haga. Bueno, ahora no sé cómo vamos a hacer porque vamos a tener que juntarnos todo por acá. Pero bueno. Muy bien. Vamos a tratar de, con esos papeles que ustedes tienen, formar un círculo así. Así que alguno se va a agachar acá y traten de formar, sí, así un círculo. Vos ponete atrás, más atrás así, y lo pones acá, así. Levántalo acá, este un poquito más abajo, ahí viene, levántelo, acá, ahí arriba, más arriba, ahí, ese también, este ya viene bajando un poquito acá, este un poquito más abajo, y allá Abril, allá, lo pones allá y cerrás el círculo. Ahí está bien, perfecto, perfecto. Muy bien, ¿se dan cuenta? Son áreas o roles o bueno, de aquellos aspectos donde se desarrolla nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces hay una parte de estudios para los que están estudiando, una parte es el trabajo, un área es la vida social, otro área es la política, otro área es la familia, las finanzas, la recreación y también la fe. Algunos ponen la fe en esta posición. ¿Ven cómo está todo segmentado? Esto es la vida de un ser humano. Entonces, por un lado tiene su trabajo, tiene su familia, tiene recreación, tiene estudios y también la fe, como algo más, como algo agregado. Hay gente que no vive vida cristiana, no tiene fe. Y entonces vive de así, todo compartimentalizado. Luego algunos se convierten y suponen que la fe, o antes de convertirse, es agregar algo más a la vida. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Bueno, yo estoy en mi trabajo y hago las cosas y bueno, más o menos, y llego tarde, bueno, dale, fichame vos por mí, y bueno, todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque el trabajo es una cosa, la fe, la iglesia es otra cosa, dicen, ¿no es cierto? La iglesia es el domingo, ahí un rato, y después hacemos lo que queremos. Entonces lo mismo sucede en la vida social. No, bueno, yo hago me cuelgo de la luz, hago lo que quiero. No, pero ¿cómo? Si sos cristiano. No, pero es otra cosa. La fe es una cosa, la vida social es otra. Y así, ¿no es cierto? Ven como que la fe no tiene influencia sobre todos los demás. Es algo más, es un rato, casi a veces un pasatiempo, una sana costumbre para algunos. Y la pasamos bien, es un buen rato, vos sabés, buena gente. Y pero, ¿entiendes? No tiene mayor influencia, no es el núcleo, no es el centro. La fe, la manera de vivir nuestra fe, nuestra vida cristiana, implica, ponete un poquito más arriba aquí, ahora vos cerrás el círculo allá, vos venís un poquito más abajo. La fe tiene que ser el núcleo, el centro, es el eje a través del cual gira toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, y la fe tiene influencia en la familia, en los estudios, en el trabajo, en la vida social, en la política, en la recreación, en todo. Esa es la manera correcta de vivir nuestra vida cristiana. Por eso hablamos de una fe que integradora, integra todo nuestro ser. No segmentada, que dice, no, esto, bueno, por acá, esto por allá es otra cosa, ¿viste? No, bueno, yo salgo con mis amigotes y hago esto, aquello, lo otro. Y bueno, pero no, después la iglesia, no, no es así. Así que entiende la imagen, ¿verdad? Dígame que sí, si no, frustrado. Lo más importante es darle un aplauso a los actores que tenemos aquí. Llévalo, llévalo. Hacelo firmar después. Muchas gracias. Así que esta es la manera de vivir nuestra vida cristiana, vivir la fe. Como algo que influencia todo lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, sea donde sea. Sea en el tiempo, que en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, la fe es lo que rige nuestros comportamientos, nuestra conducta, nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque soy cristiano, soy una nueva criatura, soy una nueva persona por la gracia, el amor y el poder de Dios. Y vivo reflejando eso en todo lo que hago. De estas dos cosas que hemos visto, una manera de vivir con la fe central, el núcleo, y la otra como algo agregado, es lo que hace que la manera de ver e interpretar el mundo que tenemos algunos cristianos y la realidad difiera. Es distinta la manera en que ve el mundo e interpreta las cosas espirituales alguien que tiene la fe como algo más que alguien que tiene la fe como algo central en su vida. Por supuesto que sí. Esta otra persona nunca alcanza a vivir en la plenitud de la bendición de la vida que Dios le ha regalado. Esta persona está en camino, cada día alcanza mayor plenitud. Está en desarrollo, está en crecimiento, está madurando cada vez más. Y todo su ser se ve afectado e influenciado por Cristo, la fe, la vida cristiana, la enseñanza bíblica. Así que, ¿de qué manera estoy viviendo yo mi vida? ¿De qué manera estoy viviendo yo la vida en Cristo? Sobre todas las cosas, si digo que soy cristiano. Para el que está en Cristo, una nueva escala de valores guía su comportamiento y las prioridades son reordenadas. Es por esta razón que en muchos casos, o en algunos casos, no muchos, no existe mucha diferencia entre la calidad de vida de alguien que dice ser cristiano y de alguien que en verdad no lo es. Entonces hay veces que uno pone dos vidas, ¿no es cierto? Dice, bueno, esta persona dice que no es cristiana, esta persona dice que es cristiana. Y entonces no hay demasiada diferencia. Quizás en algunos aspectos sí, por supuesto, pero no en la contundencia que debiera haber esta diferencia si este que dice es cristiano, vive de acuerdo a esta manera, con la fe algo central. Vive su vida cristiana como lo refleja la palabra. Entonces, el testimonio de vida es muy débil. Está desdibujado y deshilachado. No hay coherencia, no hay cohesión, no hay solidez ni contundencia espiritual en la vida. Es una vida con poco brillo, semi apagada, como decíamos recién. Por eso, para algunas personas, podría ser que venir a las reuniones o a los cultos sea casi como una obligación o una rutina, y no como parte de nuestra existencia y de la vida que yo tengo en Cristo. Porque la fe no es central. Para otros, a lo mejor, servir es como hacer un favor y ganar méritos delante de Dios. Para otros, quizás todavía, dar el diezmo llega a ser como un trueque para obtener algún favor de Dios. Para otros, tener compañerismo podría ser como participar de un grupo de autoayuda. La fe es integradora, no podemos compartimentalizar. Por eso en algunos casos no se alcanza un compromiso completo, ni profundo, ni permanente. Es un compromiso casual, es esporádico, es superficial y es débil. Este mismo apóstol Pablo, del cual mencionamos al principio, ahora le escribe a los efesios, a la iglesia en Éfeso, y les dice en el capítulo 4, versículos 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se da cuenta la secuencia, ¿no es cierto? Un viejo hombre al cual hay que despojarse, desprenderse de las vestiduras de ese viejo hombre. Dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, no seguía los propósitos de Dios. Bueno, cada uno hacía lo que mejor le podía o le parecía. Pero dice que era cuando venimos a una renovación del espíritu de nuestra mente, nos transforma, nos convertimos. Entonces ahora formamos parte de este nuevo hombre. Y dice, vístanse de este nuevo hombre. Así que por un lado me tengo que despojar de las viejas cosas y revestir de las nuevas cosas. Ahora, no es ser cristiano, bueno, me cambio las medias y listo, porque las otras sí eran viejas, tenían unos agujeritos. No, es un cambio completo de vestimenta, de vestidura. Y usted sabe que, claro, no se refiere a lo exterior, ¿no es cierto? Está tratando de decir que todo nuestro ser se ve transformado. La vida cristiana, la vida de fe, no es un agregado más. No es algo que no es... transformación completa, profunda, existencial. Así es como entonces comenzamos a experimentar la vida cristiana, la fe central. Ahora hay brillo, hay poder, hay otra realidad, hay victoria, hay cambios, hay orden. Entonces el discipulado, la lectura y el estudio de la Biblia, las predicaciones, tienen como propósito continuar con nuestra transformación integral hasta llegar a ser maduros, perfectos y completos. Hasta llegar a ser como Cristo, como nuestro Señor. No tienen el propósito de hacernos conocer bellas historias bíblicas, ni de revelarnos algunos misterios espirituales, sino de llevarnos día a día a una mayor plenitud de vida. Es un proceso de crecimiento. Proceso implica tiempo. Intencional es este proceso. Soy consciente de ello y estoy dispuesto a avanzar. Es ininterrumpido, abarcar toda tu vida y toda mi vida. Y es integral porque abarca toda la existencia. Dos o tres ejemplos rápidos para no demorar mucho en esto. Por ejemplo, las finanzas. Uno ya no se cree dueño de su dinero cuando está en Cristo, utilizándolo de acuerdo a criterios consumistas o materialistas de este mundo. Como usted es de Cristo, usted tiene una concepción bíblica de las cosas materiales, incluido el dinero, y lo administra como buen mayordomo, según los criterios del reino de Dios. Cambio, transformación. Ve cómo la fe influencia las finanzas. Ya no es como antes, ahora es muy distinto. Por ejemplo, la familia. Usted no tiene en mente la falsa confrontación entre familia e iglesia como tienen algunas personas. Si están enfrentadas la iglesia y la familia, entonces la mayoría optaría por la familia y estaría bien. Algunos pocos todavía optarían por la iglesia y traerían consecuencias a sus familias. Pero no tiene que ser así, porque no están enfrentadas. La iglesia y la familia, de acuerdo a la enseñanza de Dios, nunca están enfrentadas. Así que nunca deben luchar la una contra la otra. Ambas ocupan un lugar vital para todo ser humano y son sumamente importantes y necesarias para todo ser humano. La familia y la iglesia, que no deja de ser una familia especial también. Hay un tiempo para cada una y para disfrutar de cada una. Entonces ahora, como usted es de Cristo y vive la vida de fe, sabe que no va a negar su servicio o ministerio al Señor por su familia. Ni tampoco va a perder su familia por pasarse todo el tiempo en reuniones de iglesia. En todo caso, una fortalece a la otra y viceversa. La familia fortalece su expresión de servicio y de ministerio a los demás a través de la iglesia, y la iglesia, la vida en comunidad y en familia, fortalece a su grupo y núcleo familiar también. Así que nunca enfrentados. Por ejemplo, la vida social, las amistades, el noviazgo, el matrimonio, ya no se elige un novio o novia o cónyuge en base a conveniencia, en base a enamoramiento o impulsos solamente. Como usted es de Cristo ahora y vive la fe, entonces establecerá compromisos y pactos tan importantes y trascendentes para todo ser humano como es el matrimonio, según los criterios y el diseño divinos. Ya no lo hace como a usted le parece. Bueno, una cosa son las cosas de Dios, otra cosa es la familia, el matrimonio, y yo hago acá como quiero. No. También una vinculación con los vecinos, por ejemplo. ¿Cómo se lleva con sus vecinos? Entonces uno pasa de ignorar o de evadir el vínculo, la relación con los vecinos, si así fuere, a asumir un compromiso y una responsabilidad comunitaria, no ya tan solo con mi vecino, con mis vecinos, en mi comunidad. Los cristianos debemos asumir responsabilidad comunitaria. ¿Por qué? Porque vivimos en Cristo. ¿Y cómo es la manera de vivir? Y así como Él dijo, con esta responsabilidad delante de todos los demás. Por último, la política que estaba aquí mencionada. Usted ya no adhiere o adopta una ideología política que guía su pensamiento y decisiones porque usted ahora es de Cristo. Lo que guía sus decisiones y su comportamiento no es una ideología política, sino el Evangelio de Cristo, la enseñanza bíblica. Y esto trasciende a esto otro primero también. Así que debemos retomar estos aspectos y darnos cuenta que ahora se produce una transformación espiritual y completa. Todo lo que soy, todo lo que pienso, mi vocabulario, mis motivaciones, mis deseos, mis sueños, mi matrimonio, el noviazgo, la familia, el trabajo y la profesión, las finanzas, el uso del tiempo, como lo uso o no, mis prioridades, mis valores, mi manera de ver e interpretar el mundo y la realidad circundante, y las personas, mis amistades, mis estudios, todas mis decisiones, todo llega a ser influenciado, transformado, ordenado y sanado por vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Pablo nos dice, como le dijo allí a los filipenses, la palabra de Dios nos dice, como Pablo le dijo a los filipenses, solo una cosa: tengan cuidado, procuren vivir sus vidas de fe de acuerdo al Evangelio de Cristo. No de otra manera, no a la manera de nadie, a la manera de Cristo. Porque la vida que ustedes tienen es de Cristo, la ha dado Él. Es una vida espiritual, requiere de la asistencia, el poder y la sabiduría que da el Espíritu Santo de Dios. Por lo cual todos debiéramos exponernos a esta influencia transformadora y trascendente que es la del Espíritu Santo. Es decir, Señor, dame sabiduría. Señor, dame entendimiento para vivir este día de mejor manera como un hijo o una hija tuya. No quiero ceder frente a los dictados de la política, de una ideología particular, de la moda, del materialismo, del humanismo, del consumismo, de los placeres, nada. Quiero que mis decisiones, mi vida, esté totalmente influenciada, esté totalmente bajo la influencia de tu palabra, del Evangelio de Cristo, del poder del Espíritu Santo. Entonces sí, su vida será distintiva. Entonces sí, su vida estará plena, plena de la presencia de Dios, plena de gozo, plena de experiencias edificantes, plena de victorias, porque habrá luchas, pero habrá muchas victorias también, plena de paz, plena de la presencia de Dios, plena de deseos de compartir a Cristo con otros, de cantar y de alabar con gozo, con alegría, de servir, y usted tendrá a su familia en el lugar que corresponde y eso nunca será alterado, pero también habrá un lugar para desarrollar su vida cristiana. Así que nunca confrontando. Habrá el asumir nuevos compromisos, nuevas responsabilidades, nuevas prioridades, despojarnos de conceptos, ideas, valores que teníamos antes de conocer a Cristo. Ya está, ya pasó. Ahora tenemos que vivir la vida que Él nos regaló, si la queremos vivir en abundancia y en plenitud, así como Él indica que lo debemos hacer. Así que yo quiero orar en esta noche para finalizar, para que vos y yo y todos tengamos esta experiencia. Podamos vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Que no cedamos, que no caigamos en esta figura de una vida compartimentalizada en sectores, en cajones. No, esto es una cosa, aquello es otra cosa, no se mezclan, no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. La fe debe ser el eje central de tu vida. Todos los demás son como engranajes que están unidos al eje. El eje es el que da el movimiento, es lo central, es el que pone en movimiento toda nuestra vida. Cuando el eje en nuestra vida es la fe, vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo, nuestra vida funciona en armonía, funciona ordenadamente y produce en abundancia, produce gran fruto. Ahora, si yo en lugar de la fe pongo otra cosa, o si la fe pasa a ser un engranaje más, mi vida está alterada, nunca voy a poder alcanzar a vivir la vida abundante que Dios me regaló. Va a haber tironeos y no es así. Tenés que hacer que la fe sea el eje de tu vida en Cristo. Y que todo lo demás quede bajo esa influencia. Y le dé movimiento, le dé impulso, le dé ritmo, le dé cadencia. Y lo disfrutes. No hay otra manera. Yo quiero orar entonces en este momento para pedir esta bendición de Dios sobre cada uno de nosotros, para que como integrantes de esta comunidad y de esta familia también, nuestra vida cristiana se desenvuelva y se desarrolle de esta manera, a la manera de Dios, a la manera de Dios. Así que permitíme pedirte una vez más que inclines tu rostro y tu cabeza. Señor, gracias también en esta noche por enseñarnos cómo vivir esa vida preciosa, esa vida maravillosa, esa vida no solo eterna, sino abundante que vos nos has regalado. Señor, que en esta noche desates sabiduría espiritual sobre nuestra vida. Señor, desata y envía ahora entendimiento del Espíritu sobre cada uno de nosotros para poder comprender en toda la profundidad y en todo el significado estas verdades que hoy trajiste a nuestra vida y a tu iglesia. Señor, danos fortaleza, danos poder, danos vigor para desprendernos de todo aquello que debemos ya dejar atrás, porque ya no corresponden a esta nueva vida que tenemos en ti. Más, ayúdanos a revestirnos cada vez más de estas características, de este brillo que tiene la vida que vos nos has regalado. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo esté rompiendo con toda fortaleza mental, con toda fortaleza mental. Señor, que destruya y derribe toda fortaleza que impida, que bloquee, que podamos tomar esta decisión y sostenerla en el tiempo. Señor, que tú rompas cadenas y desates ataduras que nos pueden tener impedidos en este tiempo para lograr esto también. Señor, trae bienestar, trae restauración. Señor, trae refrigerio, trae regocijo a la vida de todos aquellos que estamos aquí en esta noche. Y aún más, a todos aquellos que no han podido estar. Señor, queremos que la bendición también sea alcanzada y vivida por ellos. Te honramos, Señor, y te glorificamos. Lo hacemos orando en los méritos y en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Que el Señor te bendiga, que esta semana ya puedas comenzar a experimentar algunas cosas distintas o diferentes por proponerte de todo corazón vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Te quiero anticipar, va a haber tentaciones, va a haber luchas a que vos sigas el camino de siempre, a que yo también tome los atajos de siempre y vuelva a hablar como si, no, vamos a tener que lucharnos y pedir esta fortaleza de Dios para vencer esas tentaciones y decir, no, yo ya no quiero, ni puedo, ni debo vivir más de esta manera. Así que a partir de hoy voy a tomar esta decisión y con la ayuda de Dios voy a vencer sobre esto que me tenía atado, bloqueado. Dios te bendice, va a estar allí contigo, por supuesto, porque te ama mucho, así que estará para sostenerte y ayudarte en todo. Amén.